¡Eso! Para los amigos de Entre Ríos, Chaco y Corrientes, la nueva Jalapa-Combo. Yo, que esperaba de ti para ser tan feliz, este amor que dijiste sentir tú por mí. Hoy no te guardo rencor y a pesar del dolor por haberme engañado te doy mi perdón. Pero nunca sabrás lo que has hecho de mí. Tu recuerdo se irá y otro amor llegará. Mas yo nunca pensé que tú eras infiel. Por eso te diré que ya no vuelvas más. Gringo, Ponce de León, brindemos por esa ingrata, compadre. Para ser tan feliz, este amor que dijiste sentir tú por mí. Hoy no te guardo rencor y a pesar del dolor por haberme engañado te doy mi perdón. Pero nunca sabrás lo que has hecho de mí. Tu recuerdo se irá y otro amor llegará. Mas yo nunca pensé que tú eras infiel. Por eso te diré que ya no vuelvas más.